Este año la convocatoria al concurso público para proyectos cinematográficos y audiovisuales 2019 presenta una nueva modalidad, 3 llamadas anuales. Para conocer más sobre este tema, estamos en compañía de Fernando Pontón, director de Fomento encargado del proceso, y Alberto Rengifo, director de comunicación. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días, Darío, Laura, buenos días a la ciudadanía que nos escucha. Estamos justamente aquí para darles información sobre lo que es esta convocatoria al Fondo de Fomento para Cine y Audiovisual para este año 2019. Bueno, de hecho, ahora hay una nueva modalidad. Ustedes han dividido este llamado, esta convocatoria, para tres ocasiones. La primera ya empezó el primero de febrero, así que nosotros nos gustaría conocer, por ejemplo, los detalles y quiénes están convocados a participar. Así es, en este año la convocatoria se la realiza en 3 llamados. El primero, que se llamó a partir del primero de febrero y tiene plazo hasta el primero de marzo para entregar las postulaciones, y las categorías en las cuales se está concursando en esta vez son producción de largometraje de ficción y largometraje de documental. También tenemos la producción de cortometraje animado, desarrollo en biblia, serie o largometraje de animación, y también lo que son nuevos medios. En este caso son estas 5 categorías que estamos planteando. Son 7 modalidades las que se están desarrollando, y es un valor de $660,000 lo que se ha puesto para este fondo en este primer llamado para proyectos cinematográficos y audiovisuales en que serán parte de esta convocatoria 2019. Ahora, ¿cómo participar en este proceso? ¿Está fácil, difícil? ¿Cómo hacerlo? Bueno, no es complicado. Uno de los objetivos por los cuales desde la dirección ejecutiva del ICA se ha planteado el desarrollar en tres llamados es justamente darle la facilidad para que el sector cinematográfico pueda concursar durante todo el año, pero también que un proyecto pueda ir avanzando de etapa, por decirlo así, ya que como los amigos saben también, una película tiene varias etapas, desde la creación del guión, el desarrollo, la producción, luego la postproducción, hasta llegar a la promoción y distribución. Lo que se busca justamente con esto es de que cada año puedan ser continuas la participación de estos proyectos, y de esta manera poder desarrollarlo en un menor tiempo una película. Actualmente sobrepasan a veces hasta 5, 6, 7 años el desarrollo de una película. Lo que buscamos es que se pueda concentrar en menor tiempo, y también dar las facilidades desde el ICA al sector para que pueda desarrollarlo mejor. Ahora, la participación, quienes están ya convocados para esta primera fase, no sé si hay alguna temática especial, si de hecho hay ficción, documental, hay cortos animados y también todo lo que tiene que ver con biblia de series, en cuanto a edades y alguna temática. Bueno, en realidad es la temática es abierta, no tenemos restricciones. Solo en el caso de lo que es animación, en desarrollo de biblia, sí buscamos que sea dirigida hacia un público infantil, porque es justamente el tema de animación, y que también buscamos que se involucre al público infantil dentro de la producción nacional. El resto de modalidades son totalmente abiertas, obviamente teniendo en consideración justamente temáticas que atenten contra las personas, pero en general, sobre todo en ficción y documental, es totalmente abierto. ¿Cuántos serán seleccionados en esta primera fase? En la primera fase pasan a la etapa de pitch, que se llama la evaluación final, y posterior a esto tenemos 14 proyectos seleccionados. Estos serán los ganadores. En lo que es producción tenemos 3 en ficción, 3 en documental. En lo que es corto animado serán 2 proyectos. En desarrollo de animación serán 2 proyectos, y en nuevos medios serán 4 proyectos. Son 14 en total, y la forma de inscribirse es a través de nuestra página web, www.cineyaudiovisual.com/convocatoria. Allí se encuentra el reglamento, como también las bases específicas, y además las personas que deseen postular lo pueden hacer en línea. Es más, lo deben hacer únicamente en línea. Ingresan, se crean su usuario y contraseña. Si ya lo hicieron en convocatorias anteriores, pueden utilizar el mismo usuario y contraseña. Si se olvidaron la contraseña, pueden resetearla y solicitar una nueva, y de esta manera aplicar. Se llenan los documentos y todo se carga en formatos PDFs, y el sistema le va dando por cada categoría todos los documentos que tienen que... Repetimos la página, www.cineyaudiovisual.gov.es/convocatoria. Ah, muy bien. Ahora, para las siguientes fases, ¿hay ya determinadas las fechas? Sí, justamente para el primero de mayo es el segundo llamado y va a ser con las categorías distribución de paquete de largometraje, promoción y distribución de largometraje, festivales y muestras, producción, postproducción y distribución de cine comunitario, guión documental y guión de ficción. Y el tercer llamado va a ser el primero de agosto. Es con las categorías de desarrollo largometraje de ficción, desarrollo largometraje documental, coproducción minoritaria y postproducción largometraje de ficción, documental o animación. Quisiera también recordar a los amigos que nos escuchan, si tienen alguna inquietud, lo pueden hacer ya sea vía mail a consultasica@gmail.com o también pueden acercarse. Estamos el día de hoy con una jornada de asesoría que también la vamos a tener durante la próxima semana a fin de que en las instalaciones del ICA, que ahora quedan en la calle Luis Cordero y Amazonas, en el edificio Contempo, piso 9, estamos con asesorías personalizadas a fin de ayudarles a que puedan postular o plantear mejor sus proyectos y de esta manera puedan realizar una mejor postulación. Las personas que tienen inquietud y que de hecho ustedes dicen va a haber una atención personalizada, ¿por quién preguntan en el ICA? Bueno, tienen que acercarse en la planta baja, en la Casa del Cine, va a haber personal del área de fomento, justamente que va a estar presente. El día de hoy, a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, estaremos también el día 20 de febrero, que es este día miércoles próximo, que estaremos igualmente de 9 a 5, y también el día 25 y 26 de febrero, estos tres días. Los horarios están publicados tanto en nuestra página web como en nuestras redes sociales a fin de que puedan acercarse y puedan recibir. Se les irá atendiendo en orden como vayan llegando. Sí. Ahora, ¿la convocatoria aplica solo para ecuatorianos o también para personas de extranjeros, por ejemplo? En el caso de extranjeros que tengan una residencia permanente de 5 años y que vayan a desarrollar su proyecto acá en el país. Bueno, y vamos para finalizar con el mensaje de Alberto, para que haga ese llamado también a toda la ciudadanía que pueda acercarse al ICA, participar de esta ayuda para presentar sus proyectos y también si hay algún detalle que nos haya faltado el día de hoy. Claro que sí, como decía Fernando, nuestro director de fomento del ICA, están todos cordialmente invitados a ser parte de esta nueva convocatoria ICA 2019 en este primer llamado. Recordarles que las jornadas de asesoría no solo se realizan en Quito, sino se realizan también en otras ciudades del país, como Cuenca, como Otavalo, por ejemplo. En Cuenca estaremos el 18 de febrero y en Otavalo estaremos el 22 de febrero. Este es un método de postulación bastante simple, de hecho, se ha mejorado mucho el sistema para que todos aquellos lo puedan hacer sin ningún problema. Sean parte de esta industria cultural que da empleo a muchísima gente, que ayuda muchísimo. Y que, por qué no decirlo, el día de ayer la Asamblea ratificó la permanencia del artículo 98 de la Ley de Comunicación, que beneficia a la producción audiovisual. Así que es un aliciente más para seguir con estas convocatorias, seguir hincando el hombro por mejorar la cultura, el audiovisual y el cine de calidad en nuestro país. Bueno, señor director Fernando Pontón y Alberto, que es parte de la comunicación de fomento en el ICA, les hacemos públicamente la invitación para conocer más adelante esos resultados de quienes han sido favorecidos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes, y cualquier cosa, no duden en contactarse con el ICA a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web.